programa más de No es una broma, que hoy cuenta con Patricia, Sara, Victoria, Fernando y Ana. Hoy os vamos a hablar de la actualidad y para tratar el tema hablaremos de dos películas relacionadas con el medio ambiente, ambas rodadas aquí en Asturias, que intentan abordar el tema de dos maneras distintas, una más seria y otra más cómica. Una de ellas es Brujas del Cielo, de José Antonio Quirós. Película grabada en 2008 en la central térmica del Instituto de Rivera. Y trata sobre el medio ambiente y la lucha constante entre el respeto a la tierra y la necesidad de progreso. Esta historia narra la lucha de la gente que es capaz de vivir en lugares imposibles. Además, cuenta con actores como Pedro Bugallo, Federico, Clara Segura, Cristina, Beatriz Rico Tati, Gary Picker, Paul Ferguson, Tema Blasco, Manolo, Eduardo Antuña, Raúl. Ahora os vamos a leer una sinopsis de esta película para que entendáis de qué va. Ferguson, Gary Picker, un escocés aventurero, escritor de guías turísticas, visita el norte de España para completar su última publicación. La autocaravana que conduce le deja encallado, no precisamente a la vera de una hermosa playa, sino bajo las chimeneas de una central térmica. Se ve obligado a permanecer allí y descubre un nuevo mundo, un lugar imposible, donde va a iniciar una peculiar amistad con Federico Celso Bugallo, un hombre de campo que cree que el compromiso de Kioto va a hacer agua térmica que contamina el valle. Será Federico el que hará descubrir al inglés la singular vida en estos micrófonos. En este micrófono de Almazada. Allí vive Cristina, Clara Segura, una mujer con dos hijos que vive pegada a la térmica. Una pareja que cree no puede tener hijos por culpa de la térmica. Franchari Goldberg, un rico, un minero prejubilado profesionado con el gol, interpretado por Adriano Prieto, y un pescador que pesca de todo su potencia. Poco a poco, Ferguson se verá en el compromiso de apoyar a Federico en su lucha contra la central técnica. Nadie sabrá quién se habrá discutido. Hay un par de veces de ser. También se ha estrenado recientemente la película ¿Para qué sirve un oso?, una comedia ecologista que también trata del tema del que estamos hablando. Esta película fue dirigida este año por Tom Fernández y cuenta con actores como Javier Cámara como Guillermo, Gonzalo de Castro como Alejandro, Emma Suárez como Natalia, Geraldine Chaplin como Josephine, Jace Johnson como Vicente, Juana Chaplin como Rosa, Sila García como Daniela. El film trata sobre dos hermanos, un biólogo y un zoólogo. Obsesionados con la naturaleza, se reencuentran en Asturias, su tierra natal, para tratar los problemas ecológicos del planeta. Aquí os presentamos un resumen de esta comedia. Alejandro y Guillermo son dos hermanos asturianos enamorados de la naturaleza, desde que eran niños. Hoy, Alejandro es una leyenda de la geografía, un aventurero que investiga la vida salvaje, viviendo en los árboles con un animal de mar. Guillermo es un biólogo de prestigio internacional, laureado de 5 premios, que lleva toda su vida investigando el cambio. Guillermo, un mal día, encuentra el brote de una planta creciendo en el hielo de la Antártida. Y asumiendo que la batalla está perdida, lo abandona todo y se pone en casa de Asturias y lo embolsa de su hermano Alejandro al bosque de Mundo. Desde la llegada de Guillermo al bosque, entre los sistemas sentimentales de los personajes, se lo van a entender. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado el programa de hoy, y recordar que debemos cuidar el medio ambiente y temas ecológicos, porque eso se debe cuidar nuestro planeta, ya que solo hay uno. ¡Adiós! ¡Adiós! Get you down. Sing it. Sound too high on the lighting pop. All love's gonna get you down. Sound too high on the lighting pop.